Sí, no, no, en ningún lado. Por lo menos hasta que firmamos, nos impiden, ¿no es cierto?, algún tipo de restricción a esa libertad, porque si no se estaría atacando, ¿no? El claro, sería peor todavía, ¿no? Sería peor todavía que todos los cuestionamientos que está haciendo el gobierno, ¿no? La fiscalía y el fiscal, digamos, los querellantes. Pero sí, son por lo menos que tenemos que ir a firmar ahí el destacamento más cercano. Si uno tiene que viajar, avisar con tiempo, anunciamos con un escrito al juzgado. El tema de no tener ningún contacto con el tema de los testigos, ¿no? Que bueno, uh-huh. En realidad, bueno, uno en realidad desconoce porque, no sé, se dan nombres y no, realmente, bueno, yo si me los cruzo no sé quién serían, pero uh-huh. Igual esa es una de las restricciones que nos han dado y sí,